Los celos. Ese sentimiento que puede aparecer cuando pensamos que una persona amada siente atracción o cariño por otra. Puede llegar a ser obsesivo, patológico. ¿Cómo saber si nosotros o nuestra pareja hemos llegado hasta ese punto? ¿Cómo reenfocarlo de manera racional? Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. En este podcast hablamos de celos. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nueva edición de Entiende tu Mente. Estamos cada vez más a gustito aquí en este equipo que hemos montado, en el que de que tú eres parte. De hecho, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales cuando quieras. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Pues hablamos de un tema que nos ha propuesto Mónica. Muy buenas. Muy buenas. Porque aquí hacemos un poquito de comité entre todas las peticiones que nos mandáis y los temas que nos apetece tratar. Luis Muiño, muy buenas. Muy buenas. Y hoy hablamos de los celos. Le preguntamos primero a Luis que nos dé un poquito la definición de celos, que a mí me parece complicado dar una definición de celos, pero bueno. Sí, yo como siempre doy la terapéutica. De formación profesional, yo lo consideramos celotipia, lo consideramos un problema tóxico, patológico, cuando está causando excesivo sufrimiento. Es decir, cuando la necesidad de controlar al otro, la necesidad de que el otro, digamos, solo tenga atenciones para ti, se convierte en un sufrimiento personal y además hace sufrir a la otra persona. Eso es celotipia. Es decir, como siempre en terapia, la definición la marca, el límite lo marca el sufrimiento. Sí, el sufrimiento y además asociado a una sensación, un miedo a perder lo que amas. Porque claro, pensamos en un celo de pareja, ¿no? Los celos de pareja, pero también hay celos de amigos, ¿no? O sea, tienes celos de que tu amiga es más amiga de otra. Tienes celos de hermanos, que también los hay, con relación a los padres, porque tienes miedo a perder el cariño, el afecto, ¿no? Esa sensación de sentirnos queridos y de no perder el objeto de lo que nos hace sentirnos bien. Hay un puntito de egoísmo ahí, casi diría que saludable, salvo cuando entra en el sufrimiento y entra en el ámbito patológico, ¿no? El miedo a perder hace muchas veces que perdamos. Eso es lo triste, ¿no? Que muchas veces nos lleva a comportarnos de una forma que aleja a las personas de nosotros, ¿no? Aleja a tu padre o a tu madre cuando estás hablando de celos de hermanos porque te estás comportando de una forma violenta, aunque tú no tengas esa conciencia, ¿no? O aleja a tu pareja porque estás actuando de una forma en la que la persona que está al lado tuyo no se siente en equilibrio, se siente en persecución. Y eso no le gusta a nadie. Bueno, primero sería darnos cuenta de que somos celosos, ¿no? Y como dices, es algo que a lo mejor nos cuesta, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros ese sentimiento que tenemos nos parece normal tenerlo. Hay gente que es de toda la vida y hay gente sí, que no, ¿eh? Y yo creo que es un sentimiento muy difícil de reconocer. Sí. Y mi opinión como terapeuta es que ahí empiezan los problemas. Que yo creo que deberíamos ser capaces de decir estoy celoso. Creo que deberíamos ser capaces de reconocerlo como sentimiento casi natural, por ejemplo, en el amor pasional, en los primeros años de la relación, o como sentimiento casi natural entre hermanos, por ejemplo. Es decir, a veces hay celos y no pasa absolutamente nada si somos capaces de canalizarlos y controlarlos. Pero claro, nos cuesta muchísimo reconocerlo. También es que creo que tienen mala fama. Y sí. Esa mala fama pienso que hace más difícil su autocontrol. Sí, porque habitualmente muchas veces hemos escuchado que a gente que dice, no, los celos es lo contrario al amor. Yo solo he escuchado alguna que otra vez. ¿Qué opinas de la gente que dice esto? A ver, yo creo que el amor en un sentido más teórico, más abstracto, es muy generoso, pero cuando bajas a la realidad, esa sensación de pérdida del ser o el elemento amado te lleva necesariamente a querer acotar, a querer controlar algo. El tema está en cuando te pasas. Es que no puedes controlar a las personas. Es que eso, no puedes obligar a alguien a que te quiera, no puedes obligar a alguien a que manifieste una aproximación hacia ti preferente de forma continua respecto al resto de su mundo. Porque cuando yo creo que se llega al tema patológico es cuando es que no ves que la otra persona tenga derecho a nada, ni a tener amigos, ni a tener compañeros o compañeras de trabajo, ni a tener relación con nadie, ¿no? Lo quieres casi en exclusiva. Y eso es una patología, una degeneración ya de esa sensación de querer, ¿no? A ver, hay de todo, ¿no? Como en botica, como se dice que como en botica. Pero sí que es verdad que la generosidad y el verbalizar es fundamental, verbalizar con nosotros mismos el reconocimiento de que algo nos está pasando, de que no nos estamos comportando de una forma coherente, no digo normal, porque los límites de la normalidad, la palabra normalidad siempre es muy relativo, ¿no? Pero de una forma coherente, precisamente con lo que más amamos, es el primer paso. Es ciertamente el primer paso. O sea, cuando tú eres consciente de que estás haciendo cosas raras, pues empiezas a dar el primer paso para corregirlas, ¿no? ¿Qué síntomas puede haber para darnos cuenta de que somos celosos? Empezamos a mirar el móvil de la pareja, de confianza. Sí, de todo. Queréis, mira, yo voy a utilizar la palabra celotípico, un poco por definir los celos tóxicos. Es decir, en mi teoría, ¿qué síntomas hay para saber que somos celosos? Todos somos celosos. O sea, yo no he conocido nunca a nadie que amara y no fuera celoso. Nunca. Y llevo 30 años haciendo psicoterapia. Lo que hay es síntomas para saber cuándo realmente estamos convirtiéndonos en celotípicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos conductuales, es decir, mucho que tiene que ver con lo que haces, y unos cuantos de comunicación, de la forma en la que hablas, por ejemplo, a tu pareja, ¿no? Entonces, conductuales, tiene mucho que ver con que tu día a día cambie por los celos. Es decir, cuando, no sé, me desvío del camino que normalmente iba a llevar por ver dónde está mi pareja en este momento, ¿vale? Cualquier cosa que suponga una desviación de tu día a día para intentar calmar tus celos es un síntoma preocupante. Para mí, conductualmente, eso es lo claro. Digamos, una persona con unos celos normales, sanos, los obvios, no debería hacer nada en el día a día por calmarlos. Si no, es tóxico. Y luego hay síntomas de comunicación, que para mí tienen que ver con la sensación de interrogatorio. Es muy fácil verlo en una persona que está sufriendo a un celotípico, que se siente fiscalizada, siente que está en el banquillo de los acusados continuamente. Cuando esa sensación se da, eso es celotipia. Y cuando tú tienes la sensación de que necesitas hacer un tercer grado, que ya no te sirve con lo que te cuenta tu pareja, entonces estás atravesando un límite celotípico. Sí, hay una pérdida de credibilidad en lo que te están diciendo. No crees en lo que te dice por convenio. Dejas de creer a tu pareja o dejas de creer que te quiera, ¿no? Y eso, además, genera una sensación de agobio. ¿Cómo se siente la víctima? Porque muchas veces estamos hablando de cómo es el perfil del celoso o cómo qué está sintiendo el celoso, que siente un sufrimiento, pero las víctimas de los celos, las parejas de gente celosa, tienen un sufrimiento terrible. Esa sensación de interrogatorio, esa sensación de pérdida de libertad, esa sensación de que permanentemente te estén buscando la mentira, te estén buscando las vueltas, te estén intentando encontrar cosas o inventárselas. Claro, porque supongo que cuando estamos cayendo en ese grado extremo de celos, buscamos que lo que nosotros pensamos sea la realidad. Buscamos encontrar cualquier dato que reafirme nuestro pensamiento, aunque sea erróneo, aunque no sea real. Es más, el cerebro está preparado para eso. Un celoso siente una sensación de euforia, confirmada biológicamente, es decir, genera endorfinas cuando descubre que realmente la otra persona le está engañando o cuando cree descubrirlo. Porque claro, el cerebro está programado para encontrar confirmación a lo que sospecha. Le da mucha alegría, digamos, a tu cerebro, ¿no? Estamos confirma, en Entiende tu mente. Sí. Tienes que saber que tu mente, confirmar, es una cosa que le parece bien, incluso cuando es algo malo. Entonces, claro, buscamos patológicamente, ¿no? Hay una encuesta del 2013 que decía que en torno al 60% de los suecos miran continuamente el móvil de su pareja a escondidas. Hablamos de suecos, ¿eh? Vaya. Es decir, una cultura supuestamente mucho más respetuosa con la intimidad, etcétera. Es algo mucho más presente en la vida cotidiana de lo que creemos. Cruzar el límite es muy fácil, casi todos lo hemos cruzado, y yo creo que lo importante es saber recular. Es decir, saber que lo estás cruzando. No podemos ser limpios en eso, no podemos decir, a mí esto no va a pasar nunca. No. Hay que tener mucho cuidado. Te pasa, todo te resulta, cuando llegas a esa patología, te resulta sospechoso, empiezas a buscar evidencias. Eso yo creo que son síntomas para que la gente que nos está escuchando diga, ¿hasta dónde estoy yo en el grado de la celotipia, ¿no? ¿Que estoy en el celo convencional o estoy ya en el patológico, ¿no? ¿Tienes sospechas? Bueno, podemos tener todas sospechas, pero ya cuando empiezas a buscar evidencias de una forma compulsiva, te obsesionas por buscar evidencias que confirmen tus sospechas, te pones contento, como decía Luis, cuando alguna sospecha crees que ha sido confirmada. Y cuando irradias una especie de red alrededor de tu pareja para aumentar esa sensación de control, falso control, porque es falso. O sea, yo creo que a más la gente que se siente observada guarda mucho las distancias y mucho las cosas y realmente lo hace cuando no le observas. O sea, porque no puedes estar 24 horas, ¿verdad? No puedes estar nunca con eso, ¿no? Entonces, cuando llegas a eso, estás ya en el extremo de los celos patológicos, ¿no? Yo creo que en ese caso no es fácil pensar qué grado de sufrimiento le estás infligiendo a la persona a la que más amas. Deberíamos de pensarlo, pero no es fácil, porque precisamente tu mente está ocupada en otra cosa. Entonces no tienes capacidad de concienciar de qué le estás haciendo, qué le estás haciendo sentir cuando, por ejemplo, una pareja le dice no te pongas esa ropa, o quiero que vayas menos arreglado, o no estás viendo el efecto que está generando eso en la otra persona, ¿no? Y que puede generar en su entorno social y el daño que le estás haciendo. No solo desde un punto de vista íntimo, sino desde un punto de vista social, ¿no? De relación, ¿no? Entonces creo que es difícil. Pero es el primer paso. Aquí siempre tratamos de dar esa primera pauta, sobre todo de que nos localicemos donde estamos y de dar esa primera pauta para iniciar una corrección. No está mal tener celos. Lo que está mal es que sean patológicos y si los tenemos, lo que está bien es intentar dar marcha atrás. Con ayuda, si no podemos solos, ¿no? ¿Y cuál sería ese paso? Una vez que somos conscientes de que estamos cayendo en la celotipia, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que lo primero que tienes que tener es motivación para canalizar esos celos, para luchar contra ellos. Porque no es tan fácil como parece. Es decir, estamos hablando de algo muy biológico, muy visceral, ¿no? O sea, pues, hay una serie de hormonas que se activan, el cortisol, etcétera, que es difícil que tú puedas controlar tu hipotálamo, así como así. Así que tienes que tener mucha motivación. A mí, en ese sentido, me gusta mucho hablarle a la persona de que los celos son muy malos para él. Además del sufrimiento que estás generando a tu pareja, por ejemplo, a la otra persona, yo creo que tienes que ser consciente de que te acerca a perder a la otra persona. Eso es lo que, para mí, siempre da la mayor motivación. De hecho, la mayoría de la gente que tengo en terapia por celotipia es por el miedo a perder a su pareja. Hay que recordar que las parejas no se mantienen juntas por el control. Eso ya hace muchísimo que no existe. Las parejas se mantienen juntas porque los dos quieren. No hay otra razón. Y una persona deja de querer seguir contigo cuando tú intentas controlarla, porque empieza a no estar a gusto. Y el hecho de que seas muy celotípico te quita probabilidades de que tu pareja esté contigo. Eso es lo que yo intento recordar todo el rato. Es decir, motívate, porque si no vas a perder a tu pareja. Desde ahí, desde esa motivación, es muy fácil recular. Es decir, te tienes que obligar a ti mismo a no intentar mecanismos de control, a tolerar la incertidumbre, que es lo más difícil para un celoso. Es eso. Mira, yo ya me había acostumbrado a seguirla hasta el trabajo. Voy a dejar de hacerlo. ¿Vale? Eso es lo complicado. Es como ir reculando en todos esos límites que has traspasado. Y para mí tiene que ver con aprender a tolerar la incertidumbre. Aprender a tolerar que, la otra persona puede seguir contigo o no. No hay ninguna forma de controlarlo. Lo único que puedes hacer es aumentar las probabilidades de que siga siendo lo mejor posible tú. Sí, es curioso porque es ese miedo a perder, que te lleva a perder, como decíamos al principio, ¿no? Y en ese sentido, el ser capaces de reducir nuestro control y el ser capaces de aumentar nuestra confianza, ¿no? La confianza en la persona que tienes enfrente la pierdes cuando estás en un celo patológico. No confías en que esa persona te quiera, no confías en que esa persona te diga la verdad, no confías en que esa persona esté contigo porque quiere estar, que es lo que decía Luis. Hoy por hoy, ni los papeles, ni el convivir bajo el mismo techo te obliga a estar. Tienes opciones de cambiar. Y si la persona está, tienes que plantearte que hay algo, ¿no? O sea, yo le diría a alguien celoso que si realmente esa persona, después de todo lo que le estás haciendo pasar, después de lo que te está viendo sufrir a ti como celoso, sigue a tu lado, hay algo. Entonces, deberíamos de focalizarnos también en incrementar ese nivel de confianza hacia la persona que tenemos cerca, ¿no? Y mi pregunta sería, nivel de confianza a esa persona que tenemos cerca, pero también nivel de confianza a ti mismo, ¿no? Porque supongo, y aquí hablo como alumno, a compañeros, amigos, profesores, supongo que también estamos ahí en un proceso en el que nuestra autoestima está mucho más baja porque pensamos a lo mejor que no somos suficientemente buenos para esa persona, por lo cual surge ese sentimiento de que ella a lo mejor no quiere estar con nosotros. ¿O estoy muy fuera del temario? No, no. Evidentemente la autoestima influye, claro. De hecho, las épocas de celotipia suelen coincidir con épocas de poca autoestima. Muchas veces en celotípicos que yo he tenido en consulta ha coincidido con que, no sé, un hombre que se ha quedado en el paro, una mujer que, pues, no sé, ha tenido problemas de peso últimamente, etcétera, ¿no? Es decir, coincide con un acontecimiento que te hace perder autoestima. Yo intento siempre en terapia recordar a las personas que el amor es algo muy personal, muy idiosincrásico, no depende de factores objetivos. Es decir, nadie deja de amar al otro porque le haya ocurrido algo. Eso no existe. El amor no funciona así, el amor es algo mucho más químico, más global. Es decir, no sé, pues porque tú estés en el paro, la otra persona no te quiere más ni menos. O sea, es exactamente igual. Pero es verdad que es importante fortalecer la autoestima, es decir, creer que tú eres digno de ser amado, que tú lo mereces. Muchos celotípicos tienen esa sensación de que el amor es un accidente que les ha caído y que rápidamente lo van a perder. Y hay que convencer a esa persona de que no, eso es imposible. Es decir, si te quieres porque realmente te quiere, no, hoy en día no tiene sentido, como decía Mónica. Sí, es muy típico, por ejemplo, las mujeres el tema físico, ¿no? Para las mujeres yo creo que circunstancias que afecten a tu físico te hacen sentir insegura, te hacen pensar que hay otra que es más guapa, hay otra que es más joven, siempre hay alguien que es más guapa y que es más joven. Y en el caso de los hombres va asociado a esa posición de guiar a la familia, ¿no? Del trabajo, del dinero, del puesto, de tal. Estoy con Luis 100%, o sea, estas cosas van por encima de todo eso. Tú amas a una persona y le puede salir un grano, puede tener 10 kilos de más, o yo qué sé, o en este momento está perdiendo un poco el pelo. ¿Y qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué pasa por eso? Las cosas no se destruyen de una forma tan radical, se destruyen más por los comportamientos. Porque nuestro comportamiento le está llevando a hastiarse de nosotros, a cansarse de nosotros, ¿no? Pero no tanto porque estén cambiando situaciones exógenas. Por otro lado, el tema de el sentirnos inseguros es malo en cualquier situación. Es decir, tenemos que trabajar eso, ¿no? Tenemos que trabajar eso porque además lo proyectamos. Y lo proyectamos en mil cosas. Los celos es una, pero lo proyectamos en muchas deficiencias a lo largo de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que afecta, pero sí que es verdad que no es un factor determinante. La química del amor, y algún día podemos hablar de la química del amor porque es curiosísimo todo lo que segregas y todo lo que haces, te hace fijarte en gente que no es la más guapa, o que no es el que tiene el mejor trabajo, o que no es el que más, pero hay algo que te conecta. Te conecta por encima de lo material, por encima de lo que te rodea, por encima de las circunstancias, te conecta más que con otros. Y es así, es que es química, es química. Pues ahí dejamos otro tema para más adelante. Van saliendo los temas. Y lo importante es que cada día pues vamos viendo cositas, vamos aprendiendo, yo el primero. Y si tú quieres seguir con nosotros, ya sabes que nos tienes ahí en iVoox, también en iTunes, y que es un placer pues compartir estos 20 minutitos más o menos contigo y, por supuesto, con Luis y con Mónica, que nos escuchamos por aquí en el próximo podcast de Entiende tu Mente. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast hablaremos de por qué en ocasiones obedecemos ciegamente a una persona. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Entiende tu mente. Puedes escucharnos en iTunes o en iVoox.